Buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, aquí estamos con un poquito de lluvia, pero es viernes. Está fulero, así que Está fulero, es viernes y tenemos, bueno, una elección por delante y bueno. ¿Ya definiste tu voto? Mucha gente está esperanzada con lo del domingo. Bueno, yo particularmente, claro. Pero bueno, como tantos otros millones seguramente. Hoy decimos que siempre hay un clima especial ante cada elección. Sí, porque, en fin, se puede especular alrededor del interrogante que planteas, pero se genera de verdad una expectativa auténtica, una noción de civilidad, de hecho colectivo, democrático, en el que ciertamente todos sentimos que el voto, la participación ciudadana, aquello del sufragio universal, tiene un sentido, va a ser determinante. Claro. O sea que la política, los acontecimientos políticos, los políticos no, en este momento no flotan en una suerte de vacío de otro lugar, sino que todo se integra a un momento donde la sociedad realmente siente que decide. El más modesto, el más humilde, al más encumbrado, el voto vale lo mismo. Claro, digamos, ¿no? Claro. Más allá de las manipulaciones de los poderosos, que es en todas las épocas eso, ahora quizá un poco más. Claro, es interesante, es muy interesante lo que decís, porque esto de que el voto es uno, y también una jornada de protagonismo cívico, ¿no? Muy, muy importante. Todos somos, de alguna manera, decisores de lo que va a ocurrir. Después veremos los porcentuales, quién gana, quién pierde, digo, pero todos sentimos que en ese momento estamos haciendo algo para la historia. Les cuento una sensación que no, digo, que no tiene resolución racional, digo, solo el otro día estaba caminando temprano por ahí por la zona del Gran Rex y del Ópera, uno que está enfrente del otro, ¿vieron? Estaba viviendo cualquier cantidad de gente, cada vez más familias viven ahí, Juan Carlos conoce la problemática, y me preguntaba si ellos iban a ir a votar, ¿no? Y este tipo de cosas. Porque pensaba en eso mismo, digo, ¿no? En el ninguneo de una sociedad que te manda a la exclusión más abyecta y vos tenés la posibilidad de participar. Y ese día sos igual que el tipo que tiene una casa en un country, ¿no? Yo insisto siempre, algo que obviamente no soy el único, es universal, en que el sufragio universal es una conquista de los trabajadores a principios del siglo XX, de los sectores más democráticos y avanzados, bueno, por la Europa de aquel entonces, ¿no es cierto? O sea que no es una concesión gratuita de los sectores de poder. Claro. Que se manejan sin, no tienen necesidad de manejar el poder con elecciones. Ellos tienen un poder de facto, un poder de hecho económico y por supuesto cultural, que en estos últimos años se manifiesta mucho más ese fenómeno. Por lo tanto, en realidad es una conquista democrática. Lo que nosotros necesitamos es ampliar el sentido de sufragio universal para que se pueda sufragar, o sea, las grandes mayorías lo puedan hacer, no manipuladas por los grandes núcleos de poder de 1920 y del 2020, digamos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, ¿no? Está claro, porque lo recorta la democracia cuando hay grandes núcleos de poder. Pero, insisto, es un logro el sufragio universal, que en todo caso de lo que se trata es luchar por ampliarlo. Claro. Bueno, una conquista arrebatada a los sectores, a las élites y a los sectores del privilegio, ¿no? Que tienen que, de algún modo u otro, escuchar la voz del pueblo. Si no, convendríamos que la ley Sáenz Peña, como luego el voto fue manipulado y lo sigue siendo por los factores de poder, que, bueno, entonces no fue un avance, fue un retroceso. Sin embargo, está claro que no. Claro, finalmente... No. Finalmente todos reconocemos que el gobierno de Irigoyen fue el primer gobierno, aunque no votaban las mujeres, ni más ni menos, que era la mitad del padrón, sí, ¿no es cierto? Sin embargo, fue un avance extraordinario el sufragio universal, ¿no? Me quedo con eso, vamos a seguir reflexionando sobre el voto a lo largo del programa. Tenemos otro tema. Metiste la semana pasada cuestiones vinculadas a estas aplicaciones, el fallo del juez Gallardo. ¿Cómo sigue esa historia, Juan Carlos? Bueno, yo lo que me parece que es interesante que le saquemos el jugo al tema, más allá del hecho fáctico y del conflicto en sí mismo, que por supuesto tiene un sentido, ya que, bueno, que ha involucrado 20.000 trabajadores, ha involucrado núcleos empresarios, pero ahora hay un factor muy importante que es la política y la justicia. En este caso se generó una polémica entre la política y la justicia, y creo que eso es lo más interesante. Los núcleos empresarios, bueno, dicen más o menos lo de siempre, ¿no es cierto? Como el juez planteó una cuestión crítica a los grupos empresarios e incluso restrictiva, ¿qué hicieron? Recusar al juez. Claro. ¿No es cierto? En vez de reformular las relaciones de trabajo como plantea el juez y la lógica de cualquier principio, yo diría, de justicia social y de defensa de los intereses de los trabajadores, bueno, recusan al juez y argumentan que ellos generan nuevos puestos de trabajo y un nuevo modelo de negocio. En eso yo diría que es cierto, es un nuevo modelo de negocio con trabajadores absolutamente flexibilizados y sin ningún derecho, y entonces con mucho menores costos. O sea, es cierto que lo que ellos dicen que están surgiendo un nuevo modelo de negocio. No sé si es nuevo porque el tema de la precarización no es un invento del 2019, claro. ¿No es cierto? Que es muy antiguo, pero bueno, hay nuevas, estas son nuevas formas, cada vez, yo diría, más salvajes, para ser franco, porque comprometen muchísimo más la propia vida del trabajador. O sea, ya no es un tema, como se decía antiguamente, que ahora no es recomendable decirlo, de superexplotación. Antes se decía, ahora ya no, porque dicen que está perimida esa palabra y que el que la dice pierde votos. Claro, el que la dice la palabra explotación, superexplotación, pierde voto. Estamos, ¿no?, en un campeonato por la moderación. Hay que decir otras cosas, claro, mucho más moderadas. Lo cierto es que ya no se trata de solo eso, sino que está comprometida totalmente la vida del trabajador, ¿no es cierto?, con todo esto. Ahora bien, voy a lo central que quería plantear. Por supuesto, me tomo del diario Clarín, como casi siempre hago en esta columna, como para que vean que nosotros somos objetivos. Bueno, es un modo plural, digamos. Sí, porque objetivo no existe, ya sabemos. Clarín, del día 5, entonces relata la polémica del juez Gallardo, que todos sabemos que es un juez bien particular, con personalidad, digamos, política y jurídica, con el jefe de gobierno porteño. Básicamente el jefe de gobierno porteño dice algo muy parecido al de los grupos empresarios. Son empresas que dan mucho trabajo. Digamos que es el argumento principal del jefe de gobierno. La verdad que lo que me interesa más destacar es la actitud de la justicia y los argumentos de la justicia y consecuentemente la polémica, porque es lo que nos interesa a todos, incluso mucho más allá de los directamente involucrados, que son los 20.000 trabajadores. En un video de 6 minutos, el juez también es moderno, utiliza un video difundido en el sitio del Poder Judicial. El magistrado del Tribunal Número 2 porteño criticó lo que él llama precarización laboral. Por supuesto, no es que aspire a ser original, pero utiliza un término acusatorio con esto de precarización laboral. Auguró cosas desagradables y se preguntó quién va a ser el responsable en caso de nuevos accidentes. Estoy relatando lo que dice Clarín, la nota de Clarín de hace un par de días. Sigue el juez. Es imprescindible preguntarse quién va a ser el responsable de los próximos hechos luctuosos. En las condiciones en que están van a pasar muchas otras cosas desagradables y va a haber muchas víctimas de este trabajo precarizado. Lo mismo va a suceder si, da un ejemplo, si el día de mañana un colectivo arrolla a 5 chicos en bicicleta que llevaban pizza y no tenían casco. Entonces la sociedad se va a preguntar, ¿por qué nadie hizo nada? Y finalmente va concluyendo. El jefe de gobierno porteño, reitera la nota, había defendido a las empresas al argumentar que son utilizadas por mucha gente y dan mucho trabajo y que están legalmente constituidas. Y acabamos a lo de fondo. El juez dice, ante la acusación del jefe de gobierno, que el fallo es político, como queriendo ya con eso te maté, te saco de la cancha. Partidizarlo, ¿no? Claro. ¿Qué dice el juez? Efectivamente, el fallo es político y la sentencia es política. Porque la justicia formamos parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y somos órganos políticos. Lo que no tomamos son decisiones partidarias, pero sí tenemos la obligación de gobernar, al igual que la legislatura y el jefe del gobierno de la ciudad. O sea que defiende al otro poder del Estado junto con la legislatura y el poder ejecutivo, y obviamente defiende la idea de que todos esos órganos democráticos son políticos. Por lo tanto, el intento de sacarlo de la cancha, de vetarlo porque es político, que es un argumento muy rudimentario, sí, pero que se sigue usando, aspirando a que sea eficaz, el juez lo rechaza con mucha firmeza. Y agrega, el día de la fecha hubo un muerto y 141 heridos. Sería útil preguntarse si este supuesto empleo, que es una forma precarizada de ocupación, no es una manera de absorber el desempleo crítico en el cual se encuentra sumergido nuestro país. O sea, el juez avanza un poco más en una crítica a la cuestión social. Digamos, Juan Carlos, que el juez está habilitado a plantear eso en su sentencia. No es que una extravagancia del juez Gallardo. No, es presentado por los medios de comunicación como un extravagante. Pero sí, no. Hace años. Sí, pero sí. Porque básicamente hace fallos que contradicen a Horacio Rodríguez Larreta o al que sea jefe del gobierno porteño. Igual que sea jefe, sí. Por eso yo rescato la polémica. Uh-huh. Porque es interesante lo que dice Rodríguez Larreta, aunque no sea nada original, y aunque sea coincidente con los grupos empresarios, estos nuevos plataformeros, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, creo que la defensa del juez tiene mucho que ver con, digamos, con el sistema democrático de nuestra ciudad. También podría ser del país, pero acá estamos con una columna porteña. Creo que nos ayuda a todos los porteños y porteñas a recolocar la defensa de un sistema de justicia que, digamos, tenga autoestima frente al Poder Ejecutivo. Y por último, yo diría de que este tema de estos trabajadores ultra precarizados, porque todos los que manejamos un coche, esta es una ciudad con una gran presencia de clase media, más allá de los sectores humildes que también existen en nuestra ciudad, también estamos en riesgo conviviendo con un grado de vulnerabilidad tan grande de esos trabajadores que andan en bicicleta con una carga al hombro y, en fin, la verdad que los que manejan están al borde siempre también de atropellarlo. Justamente el otro día murió un joven que que trabajaba en una heladería por un accidente automotor. Por lo tanto, creo que en el fondo lo que tiene que ver es con un interrogante de todos los ciudadanos y ciudadanas porteñas de qué tipo de ciudad queremos tener. Si queremos tener una ciudad donde haya trabajadores con este grado de exposición de su vida, con este grado de precarización, o queremos tener una ciudad donde todos los ciudadanos tengan verdaderos y auténticos derechos ciudadanos, y entonces tendremos una sociedad más convivible, más democrática y más equilibrada. Me quedo con esto que estás diciendo, Juan Carlos. El otro día veía una discusión en el piso de TN, la mayoría de conductores jóvenes eran, ¿no? Y vos sabés que planteaban, bueno, la defensa del derecho al trabajo. Dice, bueno, pero la gente necesita trabajar, ¿no? El planteo de la defensa, no de los trabajadores, de la defensa de estas empresas, Rappi, etcétera, etcétera, era, bueno, pero el derecho al trabajo. Eran los mismos que tenían como línea editorial, yo me acuerdo cuando eran los manteros, ¿se acuerdan los manteros? Sí, claro. Que había que desalojarlos porque había comerciantes que pagaban todas sus cosas y otros que no. Ahora, detrás de los manteros había una historia, seguramente, de una situación económica frágil, endeble, vulnerada. Acá estamos hablando de multinacionales que utilizan el trabajo precarizado de gente que necesita tener algún tipo de ingreso para exponerla al peligro de ser atropellado por un camión y no tener mínimamente un casco. No digo, esa discusión en ese piso, no, por supuesto no estaba planteada así, pero digo, es muy bueno que traigas el fallo de Gallardo también, porque es una responsabilidad colectiva esto, ¿eh? Es lo que dice Gallardo en un momento, dice, un día nos vamos a despertar y vamos a tener no sé cuántos muertos porque no tenían el casco, y ahí nos vamos a sorprender y vamos a agarrarnos toda la cabeza. Ahora es el momento de revisar esas cuestiones. Y todavía hay otra complejidad mayor, que es el famoso tema del ejército de desocupados, que son las propias víctimas quienes se deben someter obligatoriamente porque necesitan tener un pan para su para mesa. La mesa, sí. Muchos son jóvenes, sin embargo, ya tienen familia, y que entonces hasta defienden la situación frente a su propio verdugo, como diría algún clásico de la política, ¿no? Y son amplificados, además, digo, de todo esto que ustedes estaban mencionando, que por supuesto es trascendente e importante, son amplificados también por una pauta publicitaria, ¿no? Porque, digo, en muchos de los canales de televisión esto donde se discute eso y donde se recogen testimonios de tipos desesperados que necesitan laburar y que hablan en favor de sus verdugos, hay una pauta publicitaria por detrás. de este tipo de empresas, sí, sí, sí. ¿No? Y hay una ideología del y hay una ideología, por supuesto, desde ya. Hay una ideología de prepotencia donde algunos pueden hacer lo que quieren porque son empresas multinacionales, porque habrán financiado, ¿no?, algún tipo de campaña. Uno nunca sabe, ¿no?, esas cosas. Y pareciera que otros no. O sea, si esto, en vez de ser las empresas Rappi, Globo, yo, que están haciendo como explosión en varias ciudades, etcétera, insisto, fuera en realidad una autoorganización de trabajadores que intentan cooperativizados o de alguna manera tomar la calle para vender sus productos y poder llevar algo a su casa y qué sé yo, serían tratados violentamente, tanto por los medios de comunicación que ya sabemos, como también por el gobierno de la ciudad. Lo hemos visto. Claro. Ese gobierno de la ciudad se ha caracterizado por expulsarlos de la calle. Uh-huh. Expulsarlos de la calle, y otros dicen, algo muy parecido a eso, la culpa la tiene el juez que se vaya, ¿no? Porque ese es el otro tema. Que de cualquier manera, yo concluyo, francamente sigo teniendo confianza con mi famoso optimismo histórico. No solo en la selección del domingo, sino en la reserva humanista y democrática de nuestra ciudad porteña, de una gran parte de la ciudadanía que se ha educado en principios democráticos en la escuela pública, en la universidad pública, en la escuela primaria pública, en fin, con una larguísima historia de sociedad democrática y de defender un tejido social más humanista. Así que, en realidad, la apelación de fondo es a la propia comunidad porteña, ¿no? Nos sumamos al optimismo histórico de Juan Carlos Junio, un porteño de ley, estuvo aquí en Caballero.